Bueno, y esa era payasita, que yo ya le digo payasa de más confianza. Payasita, payas, se ponen unos apodos en el mundo virtual. Yo me puse orquídea porque es la flor nacional de Colombia. Yo me puse primero orquídea en italiano y luego orquídea en español cuando se me dañó el otro avatar. Y Wenchirito todavía no sé por qué se llama Wenchirito, pero payasita, ¿será que eres payasita en la vida real o qué? No, en realidad es porque yo siempre, o sea, me gusta bromear, me gusta que la gente esté alegre, feliz, siempre me gusta transmitir alegría a las demás personas. Y bueno, por eso es que me identifico mucho con una payasita, pero una payasita no que hace bromas así agrias, sino que, o sea, es alegre, ¿no? Y bueno, creo Y que por eso tienen que siempre me verla. identifico con mi familia, porque también son así como payasitos y son súper lindos y Tú los adoro. ni sabes lo que están diciendo en el chat. Aquí dicen que se piden romper la piñata contigo, que yo quiero así una payasita para mi cumple. ¿Qué payasita más linda? Yo la desmaquillo. Bueno, Ajá. no saben. Dios mío, santísimo. Para la gente que Yo me no hago está, payasito por oírte. los Dios que no mío. están en el Zoom de Colombia Amor, les comento que Payasita, por supuesto, ha llegado al escenario con una ropa verde a rayas negras y tiene, desde luego, la nariz reglamentaria de Payasita, ¿no? Su nariz roja ¿Verdad? redonda. ¿Verdad que sí? Yo no la había visto. Yo ando escondida detrás de la cortina y no la había visto. Sí. Pues bueno, vamos a seguir con la segunda canción de Payasita. Bueno, muy bien, aquí va. Vale. Bueno, voy a cantar La Mochila Azul. Esta es una canción que se dedico con todo mi corazón a mi querida amiga, mi favorita de todas, Karencita, que ella es de México y bueno, esto va para ella. Y bueno, espero que toda mi familia, mis amigos, todo este público hermoso lo disfrute. La Mochila Azul de Pedrito Fernández. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Desde ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud. Y bajas calificaciones, ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de un cuaderno dice amor entre borrones. Yo la quiero mirar en su pupitre, porque si ella ya no vuelve.